más también se podría decir que se separó más cuando llegó la Ruta Viva, porque por ahí todas esas calles eran una sola y no había tanta, como dice, tanta separación, pero con la llegada de la Ruta Viva fue como que ya se dividió más, esto es Tola Grande y esto es Tola Chica. Entonces, en esa parte también podría decir que fue afectado esa unión que teníamos, porque, como digo, este era el punto de encuentro y desde arriba bajaban para hacer las fiestas de aquí, y de la misma forma que nosotros de aquí vamos a las fiestas de la Tola Chica. Entonces éramos, como quien dice, más unidos antes de la llegada de la Ruta Viva. Y más que todo también el pasar la Ruta Viva es algo ya tedioso y peligroso por los asaltos y todo lo que se escucha arriba, lo que le ha pasado a algún familiar, entonces uno quizás evita transitar por ahí. Claro, porque aquí también decía por la parada, hasta por los marecitos que llegan con cargas o algo, y es muy difícil, no tienen dónde sentarse. A veces llegan las motos de aquí, están parados, les arranchan y se van a todo ahí. Incluso esta semana creo que le habían robado a una chica, le fueron siguiendo hasta arriba y le siguieron molestándole, queriéndole arranchar los teléfonos. Y también era el problema que le decía, es la esquina del basurero. Y esa parada de acá y de ahí es donde también se esconden para robar. Se meten ahí, se salen por ahí atrás y se les pide rapidito ahí. Y las paradas de aquí, el terreno lo que está botado, poder reconstruir algo, una sombra. De ahí, de altura, se vuelve bien oscuro y no hay alumbrado que se les pueda ver para pelar. Entonces ellos se esconden ahí y a la hora que venga una chica, un chico solo, entonces en ese momento ya salen. Es por eso que algunas personas evitan ya salir en la noche para no ser robadas.